¿Ya? Sí. Bien, vamos a iniciar nuestra sesión de trabajo que hoy iniciamos el primer participante. Vamos a escuchar las palabras del compañero Sergio Rodríguez Lascano. Hace uso de la palabra. Bueno, buenas tardes, buenas noches. A don Luis Villoro, maestro de mi generación, al profesor Galeano, maestro de la primera generación de estudiantes del primer nivel de la Escuelita Zapatista. Uno, el debate del poder se inició hace varios años y creo que estuvo mal ubicado. Las posiciones se polarizaron sin atenerse a la nueva realidad del capitalismo, ni al planteamiento de lo que fue la izquierda revolucionaria, aunque creo que, salvo unas cuantas excepciones, esta ya no existe. La vieja concepción de la izquierda revolucionaria no se resumía en la idea de tomar el poder para transformar el mundo. Había un paso previo. De hecho, fue el punto que dividió las aguas entre ella, la izquierda revolucionaria, y lo que se conoció como la izquierda reformista. Para la primera, un paso paralelo a la toma del poder era la destrucción del poder burgués existente, en especial de su estructura militar e institucional, es decir, del aparato del Estado burgués. La segunda soñaba con un cambio sin rupturas, como producto de un crecimiento electoral. Las barricadas debían ser sustituidas por las urnas. No entraré al fondo de este debate. Solo quería destacar que ambas tenían una concepción vanguardista y querían o decían querer construir una sociedad socialista. Entendían que el poder era una relación social y que era indispensable expropiar el poder político a la burguesía y destruir el viejo aparato de Estado, no simplemente llegar al gobierno u ocupar la administración pública. Hoy no es claro cuál es la disyuntiva de las izquierdas. A veces parece no haber ninguna. Los hechos muestran que quienes dicen que es indispensable tomar el poder para cambiar al mundo, lo hacen como una coartada simplemente para controlar la administración pública. Al final, el problema que se plantea es el siguiente. ¿De qué poder hablan? La confusión es extrema. Poder es igual a ganar una, dos, tres elecciones, a tomar el gobierno, o peor, a ganar la administración pública. Algunos dirán que se trata de tomar el gobierno para desde ahí cambiar la correlación de fuerzas y posteriormente llevar a cabo una serie de cambios estructurales que den paso a la construcción de otro Estado y otra sociedad. Pero la estrategia de una buena parte de la izquierda y de sus teóricos no es tomar el poder para cambiar el país o el mundo, sino cambiar la administración, ni siquiera el gobierno, sin tocar el poder. Las razones van desde las perspectivas estratégicas del llamado socialismo del siglo XXI hasta la imposibilidad objetiva de derrotar al capital desde la administración. Hace apenas unas semanas, un intelectual de Syriza, partido de la izquierda griega, en el gobierno dijo: tomar el poder sin dejarse tomar por él. para luego agregar: creo que ahora hemos visto los límites de esa estrategia. Hemos visto que estas instituciones europeas no son receptivas ante el argumento político democrático que sostiene: somos un gobierno electo con un mandato por cumplir. Ustedes son nuestro banco central y lógicamente nosotros esperamos que hagan su trabajo y nos permitan llevar a cabo el proyecto por el cual fuimos votados. Evidentemente, eso es imposible. Lo mismo o algo más complicado se puede decir de la llegada a la administración pública del movimiento al socialismo en Bolivia, del Frente Amplio en Uruguay, de Rafael Correa en Ecuador, de Hugo Chávez y Maduro en Venezuela, para no hablar del caso patético de Daniel Ortega en Nicaragua. No es lo mismo luchar por la toma del poder, independientemente de lo que pensemos de eso, que ganar la administración. Ganar para mantener una economía extractiva y expropiarle a la comunidad indígena con discursos que recuerdan las peores épocas del caudillismo, pero que expresados por un dirigente indígena son lamentables. Lamento mucho, cito a Evo Morales, que algunos hermanos me hayan pagado mal, o algún sector social se les regaló volquetas y después en esas volquetas llevaban bloqueadores contra el Evo. Dotamos radios de comunicación a algún sector social, después dirigentes aprovechan ese radio para hablar contra el Evo Morales. El que está hablando es Evo Morales. Les compramos sedes sindicales y después ahí planifican conspirar contra el Evo. Regalo ambulancias a las cooperativas mineras y en esas ambulancias, en vez de llevar enfermos o heridos, llevan dinamita para dinamitar las calles o caminos. Se quejó Evo. Aunque agregó, no está resentido, Evo, porque eso hacen pagarle mal a algunos dirigentes, no las bases o el pueblo. Discurso de Evo Morales en la clausura del octavo marca Tantachawi del CONAMAC. Claro, esos indígenas que llevaban esa dinamita estaban impidiendo la construcción de una carretera que va a partir Bolivia, porque va a atravesar desde la selva hasta los altos de Bolivia. Ganar para crear industrias contaminantes y declarar. Hay un arsenal allá en la costa atlántica que durante años figuran como propiedad del Ministerio de Ganadería y Agricultura. Logramos que se le transfiera al Instituto de Colonización. Eso no sirve para hacer ganadería ni agricultura. Y les dijimos, esto hay que rematarlo en pedazos. Eso vale en pila. Van a venir turistas, van a hacer casas y el pobrerío de la zona le va a hacer su jardincito, le va a arreglar su casita y ahí va vivienda. Dijimos venderlo y te aparece un movimiento ecologista y te dice, ¿cómo van a privatizar esto? Y seguro que lo vamos a privatizar para que los que tienen lana paguen y con esa guita comprarnos tierritas para tener colonos. José Mujica. En las épocas de gloria de la izquierda revolucionaria se decía que de nada sirve ganar el poder político si no se hacen incursiones despóticas contra el mercado capitalista. Parece que ahora se trata de hacer incursiones despóticas a la administración pública, generar un sector burocrático corrupto, hasta el tuétano, acusar a la extrema derecha de descontento social y administrarlo. Sin lugar a dudas, en las épocas de un capitalismo industrial con un proletariado centralizado y poderoso, se podía pensar en lo que algunos llamaron la vía clásica de la revolución. Hoy el capitalismo funciona de otra manera, tiene otras preocupaciones, genera nuevos enemigos, los nuevos otros, y llega a la convicción de que su conflicto no es con una clase social únicamente, sino con la humanidad como tal. Por eso, de repente existen países, ya no simplemente sectores sociales o territorios, cuya desaparición no alteraría la función del mercado mundial. Siento decirlo, pero que Grecia se quede o no en la zona euro no modificará un ápice la nueva forma de la ganancia y la acumulación. 2. La nueva ley general del funcionamiento del capitalismo. Mucho se ha dicho sobre la anarquía de la producción capitalista, entendida como un acto de violencia masiva que evita al máximo cualquier tipo de regulación social. El pavor a la revolución y la crisis de 1929 llevaron al capital a aceptar la mediación del Estado. Se pretendía regular los procesos de inversión y la inflación del crédito para intentar generar una dinámica de pleno empleo. Se impulsó lo que se conoció como la tercera demanda: bienes de consumo duradero, automóviles, refrigeradores, estufas, posteriormente televisores y computadoras. En la práctica, el llamado Estado benefactor representó una anomalía en el proceso del capital. Esta anomalía fue resuelta con una ofensiva contra los trabajadores, en especial los industriales. Se fragmentó la vieja organización del trabajo y se favoreció el proceso de acumulación por despojo. El territorio empezó a ser visto como un factor directamente en condiciones de engendrar valor, como fuerza productiva social. Dejó de ser simplemente contexto donde se organiza el ciclo productivo y se convirtió en factor directo de la cadena productiva. Esto permitirá la reconquista de territorios del planeta y la reubicación del dominio. El asunto no es ya dominar países, sino controlar territorios. Las empresas multinacionales se encargan del problema desarrollando guardias de seguridad privada o bandas del crimen organizado o grupos paramilitares, todo con el apoyo del ejército y la policía en cada país. Esta derrota de la clase trabajadora no solo selló la suerte de los viejos sindicatos o de la forma específica de la vida de la clase obrera. Sobre todo evidenció que la vieja estructura sindical se había convertido en la peor camisa de fuerza contra los trabajadores. Su labor de control, corrupción, represión permitió que se concluyera lo que se venía configurando desde hace muchos años: la conversión de los sindicatos en instrumentos de dominación mediante su integración al aparato de Estado. Una vez desorganizada una forma de organización de la vida de un sector clave de los subalternos, el capitalismo dio un nuevo paso adelante. Transformó aspectos claves de esa anarquía, pero ahora no únicamente en la producción de mercancías, sino en el dinero como tal. Decía Carlos Marx: el dinero transforma las facultades humanas reales y naturales en simples representaciones abstractas. Así se generó una transformación en el proceso de acumulación. A. Al pasar de la acumulación de capital como la base del ciclo económico a la acumulación de dinero ficticio. La autonomía de los bancos centrales es la expresión de la cesión de poder del Estado al capital, del mutis del Estado frente al mercado del dinero. Esto ha permitido que la fórmula dinero, dinero incrementado, sea más atractiva y veloz y sustanciosa que la vieja fórmula dinero, mercancía, dinero incrementado. En esa vieja lógica, el ciclo productivo inicia con una cantidad de dinero que se invierte. Se compran las mercancías necesarias para la producción: materias primas, energía, maquinaria, etcétera, y fuerza de trabajo. Estas juntas son el capital productivo cuyo valor es igual a la mercancía. Esto permitirá entrar al proceso productivo, cuyo resultado se materializará en formas de nuevas mercancías. Aumentó y pasó a mercancía incrementada. Para que esto cristalice, todavía se requiere la prueba de la realización, es decir, que sean intercambiables por una suma de dinero mayor a la inversión inicial. Ese dinero incrementado se convertía en acumulación productiva al reinvertirse mayoritariamente en un nuevo ciclo productivo que volvería a dar paso a la fórmula dinero, mercancía, dinero incrementado. El significado profundo de dinero, guión, dinero incrementado, tiene que ver con lo que se conoce como la fetichización del dinero, lo que permite que dinero, dinero incrementado, sea el nuevo tipo de acumulación, dinero, guión, acumulación acumulada, donde acumulación incrementada, donde acumulación incrementada significa acumulación incrementada no productiva, teniendo como fuente ideológica el concepto elaborado por los economistas del mercado del dinero. Cito un texto clave: pasar de los mercados impulsados por la producción de las mercancías a los mercados impulsados por el crecimiento por medio del dinero. Esto ha generado una nueva conformación del capital financiero. Ya no es la suma de capital industrial y capital bancario. Ahora se trata de la suma del capital industrial con un peso específico mucho menor, con el capital bancario, el capital especulativo y con la creación de algo realmente alucinante que se conoce como las finanzas de la sombra o el sistema bancario de la sombra, Shadow Banking System, SBS. Además del mercado de acciones y obligaciones de divisas, de los activos derivados, de los títulos, de los hedge funds, instrumentos de inversión alternativa o fondos de alto riesgo. Muchas finanzas de las sombras son sociedades de gestiones de activos y filiales de los grandes bancos. Sus operaciones no se muestran en los balances de la casa matriz. Los grandes bancos tienen un pie en el sistema paralelo y otro en el bancario tradicional. Actúan en la frontera entre la legalidad y la ilegalidad. Los tristemente célebres paraísos fiscales son hoy una pálida sombra. Para darnos una idea del significado de esto, hagamos un ejercicio de comparación. Los sistemas de la sombra mundial totalizan alrededor de 60 billones de dólares hasta finales de 2011. El Producto Nacional Bruto de Estados Unidos es de 16.99 billones de dólares, seguido muy de cerca por el de China, que alcanzó 16.04 billones de dólares. O veamos cómo se expresa este tema del dinero, dinero incrementado con la deuda pública norteamericana. La Oficina de Gerencia y Presupuesto de la Casa Blanca considera que esta llegará a 19.683 billones de dólares. La OCDE estima que el próximo año representará el 100.14% del Producto Nacional Bruto norteamericano y el FMI proyecta que en el 2016 llegará a 110. O sea que el PNB norteamericano de un año no alcanzaría para pagar a los tenedores de los bonos del Tesoro. Pero al mismo tiempo tienen que pagar intereses por esos bonos de deuda. El que presta pone el dinero y le regresan dinero incrementado. Estos datos reflejan hasta dónde ha llegado la debilidad de los estados nacionales en el terreno económico. Mientras que el sistema financiero, dominado por una serie de crápulas que no solo no tienen que ver con el viejo espíritu descrito por Schumpeter, sino que ahora son auténticos gángsters, con perdón de los gángsters, cuentan con una acumulación nunca antes vista de dinero. Los países tienen un PNB, Producto Nacional Bruto, completamente disminuido en relación a los activos de las sociedades financieras. La tierra prometida de la ganancia rápida y fácil, verdadero objetivo de una burguesía que hace mucho que ya no tiene nada de progresista, representa el infierno de la crisis para algunos cuando estalla la burbuja, como sucedió en 2007 y 2008. Lejos estamos de los años en que General Motors, o la Ford, o la Chrysler, o las siderúrgicas encabezaban la lista de las empresas más ricas del mundo. Según Forbes, de las 10 empresas más grandes del mundo en 2014, 7 son bancos, 2 petroleras, 5 son chinas y 3 de ellas, las primeras, y las 3 primeras de ellas, y 5 otras son norteamericanas. China dejó de ser concebida como el taller del mundo para convertirse en el banco del mundo. Su conversión hacia el capitalismo ha sido, ha sido producto de la combinación de varios factores. Uno, el fracaso del conjunto de las políticas económicas de la era maoísta que trajeron como consecuencia millones de muertos de hambre. Dos, el control sobre la mano de obra que permitió que durante los años 90 las industrias multinacionales con casas matrices en Canadá, Estados Unidos y algunos países europeos se deslocalizaran hacia China. El impulso que recibió el sistema financiero en 1997 con la anexión de Hong Kong. Cuatro, la deslocalización de una serie de industrias multinacionales que se habían asentado en China, en las cuales los financieros chinos ya tienen acciones o que están endeudadas con bancos chinos. Se deslocalizaron hacia Vietnam, Laos, Campuchea, Tailandia, Indonesia, los nuevos talleres del mundo. Seis, una parte importante de la deuda norteamericana se encuentra en manos de los chinos, más de 3 billones de dólares. Siete, el surgimiento de decenas de multimillonarios chinos. Según la última lista de Forbes, Estados Unidos provee esa lista con 492 personas, seguido de China con 152 y después Rusia con 111. Muchos son miembros del Partido Comunista Chino y la mayoría de los rusos hace solamente unos años eran militantes del Partido Comunista de la Unión Soviética. Al final, ambos partidos fueron empresas exitosas en la formación de grandes millonarios. A pesar de lo anterior, los nostálgicos del pasado, que añoran el mundo bipolar, donde existía un campo bueno, el de la Unión Soviética, y otro malo, el de los Estados Unidos, siguen sin hacerse la idea que esa visión forma parte de la prehistoria, como dicen los compañeros zapatistas, es decir, del siglo XX. Por eso ahora, hacer del BRIC, Brasil, Rusia, India, China, bautizado así por Jim O'Neill, director del área de economía global de Goldman Sachs, el nuevo paradigma geopolítico que va a minar el periodo norteamericano, permítanme una leve sonrisa. Esta nostalgia reaccionaria tiene varios puntos débiles. Primero, de esos cuatro países, dos están sumidos en una crisis de proporciones impresionantes, Rusia y Brasil. Segundo, nadie está menos interesado en que Estados Unidos viva una gran crisis que China. Estados Unidos es su principal mercado y su principal deudor. No trabajan para hundir a los norteamericanos, trabajan para otra cosa. Tres, el error fundamental del análisis geopolítico es que sigue entendiendo la economía mundial como la suma de las economías nacionales, y lo siento. Pero eso también es prehistoria. Hoy es la suma de las grandes sociedades financieras, legales e ilegales, que al fin y al cabo son las mismas. Las grandes industrias con el crimen organizado o desorganizado, es decir, la violencia ilegítima del capital ilegítimo. Finalmente, pueden y de hecho estallan guerras que involucran a Rusia y Estados Unidos y muy probablemente dentro de poco tiempo a China. Pero atrás no están las decisiones soberanas de los estados, sino los intereses financieros privados que sobredeterminan todos los aspectos de la Cuarta Guerra Mundial, la sociedad del poder que busca controlar cada vez más territorios y fuentes de energía sin importar mucho de qué países se trate. Tres, la crisis, la nueva coartada. El análisis tradicional establece que el capitalismo es un sistema productivo que vive en crisis cíclicas, ubicadas en dos ciclos, uno el corto, que tiene que ver con la renovación tecnológica, o lo que Marx llamó el agotamiento moral de la maquinaria. En el capital explicaba que cuanto más corto sea el periodo durante el cual se reproduce su valor total, menor será el riesgo del desgaste moral y cuanto más larga sea la jornada de trabajo, más corto será aquel periodo. La definición sigue siendo magnífica, pero la rotación de la maquinaria en estas épocas no tiene la duración que en la época de Marx. Ahora, una serie de innovaciones tecnológicas no llegan ni a los circuitos productivos, se quedan en los discos duros de muchas computadoras sin ser llevadas a la práctica. Si toda modificación tecnológica o de maquinaria significa la expropiación de los saberes obreros, esa explicación ha limitado al máximo la capacitación de la fuerza de trabajo. La velocidad en la rotación de la maquinaria en esta fase del capitalismo ha llegado a una ausencia de límites. Más allá de que es imposible que el capital sobreviva únicamente con trabajo muerto, porque requiere del trabajo vivo para lograr la conversión de plustrabajo en plusvalía, la realidad es que el viejo obrero con capacidad tecnológica es cada vez menos necesario. La rutina en la línea de montaje o en los círculos de calidad o en la combinación de ambos representa la nueva realidad de la terrible enajenación del trabajo. Al obrero industrial hoy no solo le es extraña la mercancía que crea, su propio cuerpo le es ajeno, cada vez le pertenece menos. Los ciclos largos, se decía, normalmente duraban 52 años y estaban vinculados a dos procesos: la tendencia decreciente de la tasa media de ganancia y un desequilibrio entre el sector 1, bienes de capital, y el sector 2, bienes salariales de la producción. La conjugación de ambos aspectos permite una crisis del proceso de acumulación y de reproducción ampliada del capital. En teoría, el proceso de caída de la tasa de ganancias duraba alrededor de 26 años y otros 26 tardaba su recuperación. La realidad es que hoy se vive un proceso de caída de la tasa de acumulación, fundamentalmente porque un nuevo factor juega un papel que no existía antes: la financiarización. El equilibrio que había entre tasa de ganancia y tasa de acumulación dejó de existir. La ganancia es mucho más importante que la acumulación. Todo esto permite una distorsión gigantesca de los ciclos económicos. La crisis se convierte no solo, como dicen algunos idealistas, en el producto de la resistencia de los trabajadores, sino en una decisión planificada que permite liberar y librar el mercado. A veces es la crisis de la deuda, Argentina, México, Estados Unidos; otra, la de los títulos basura, subprime, Estados Unidos, España, Grecia y muchos otros países de Europa; otra, la de los déficits presupuestarios, España, Grecia, Irlanda, Italia; crisis de la burbuja especulativa, México, Argentina, Brasil, Rusia; y la tristemente célebre crisis.com, cuando el índice Nasdaq pasó de 5.000 puntos a 1.500 en menos de 2 años, y que puso en crisis el concepto de la nueva economía, tan caro a algunos como Manuel Castells y los teóricos del capitalismo del conocimiento. Crisis, crisis, más crisis. Un año un país, otro varios, otro una crisis generalizada. Crisis, crisis, tan frecuente, tan similares, que cada vez son más sospechosas. La crisis no parece ser el destino del capitalismo, sino su realidad permanente, su dinámica propia, su esencia. Es lo que hoy lo define y lo explica. No es un Estado nacional o una burguesía nacional la que entra en crisis. Se trata de algo mucho más perverso: la existencia de una sociedad del poder que decide quién y en qué momento un país, una serie de países, entra en crisis. Sociedad del poder que casi siempre está vinculada a los grandes centros financieros. Pero lo verdaderamente fundamental es que hoy nadie en la sociedad del poder, no hay nadie en la sociedad del poder que plantee de manera creíble una forma diferente de organizar las relaciones sociales. Algunos de ellos pueden hacer pequeñas críticas, otros fustigan las políticas económicas de tal o cual gobierno, pero nadie pone en duda el corazón de la propuesta neoliberal. Podemos ahora ver algunas tendencias que se manifiestan en la organización del sistema capitalista. A. Lo fundamental de la ganancia no viene de la extracción de plusvalía. A la larga, esto es una bomba de tiempo, sino de la burbuja especulativa. B. La clase obrera industrial es una gran minoría. Siempre lo fue, pero antes lo era en relación con el campesinado. Hoy lo es en relación a todos los otros trabajadores. C. La mayoría de los trabajadores del mundo son precarios e informales. D. Existe una deslocalización del capital que hace mucho más complicado identificar al patrón contra quien se hace la huelga. E. Muchos analistas de la globalización parten del comercio entre las naciones. Esta ha existido desde que el capitalismo se instala como sistema mundo. La particularidad de su fase actual en el terreno de la economía es la dislocación del capital y, por lo tanto, de la inversión. Este es un proceso de mutación espacial del capital que permite una doble modificación: pasar de la lógica del intercambio comercial a la de una estrategia de las firmas multinacionales, salir de la lógica de las relaciones internacionales entre las naciones para inaugurar una entre las firmas multinacionales. Pero ahora todo como un bulldozer que arrasa con todo lo que tiene enfrente. Esta nueva forma del capital, el capital financiero, arrasa países, pueblos, culturas, idiomas, formas de vida. El ejemplo griego es revelador. Un país cuya deuda representa el 185% de su Producto Interno Bruto. Alguien en su sano juicio puede pensar que ganar una elección y ser gobierno representa realmente tomar el poder. F. Hoy existiría la posibilidad de sustituir una buena parte del trabajo vivo industrial, pero ¿quién compraría las mercancías? En este sentido, como nunca antes, el desarrollo de las fuerzas productivas está aprisionado por unas relaciones de producción obsoletas. G. El Estado-Nación ya no juega ningún papel de lo que antes jugaba, en especial el de regulador de la inversión. La mano invisible del mercado se impuso y los grandes señores del dinero deciden lo fundamental. La burguesía nacional es parte del Museo de las Reliquias. Los gobiernos y parlamentos son figuras decorativas onerosas que tienen como única misión la seguridad interna, no para la ciudadanía, sino para los verdaderos dueños del país. La clase obrera nacional está sumergida en un proceso de internacionalización y, aunque suspire por el viejo Estado benefactor que fue fundamental en los años de fortaleza, ya no puede regresar. El mercado interno es otra pieza de museo. Como dijo el finado subcomandante Marcos, se necesita un Estado mundial, pero la sociedad del poder no trabaja seriamente para ello y creo que, por lo pronto, prefiere un mundo sin regulación. Y las crisis no son producto como en la época del feudalismo de catástrofes naturales que provocan escasez, es decir, de una crisis de sobreproducción de bienes, tampoco como en los años dorados del capitalismo en el siglo XIX y XX de una crisis de sobreproducción de mercancías. Las crisis hoy son decididas en un cuarto de guerra. Los miembros de los consejos administrativos de la sociedad del poder, utilizando a los instrumentos internacionales, FMI, Banco Mundial, la Troika Europea, etcétera, que hace años crearon los estados nacionales para regular los flujos de capital y que hoy están copados por el capital financiero internacional. Las crisis, dice su comandante insurgente Marcos, claro, solo oprime usted un botón y tarán, ahí tiene usted la crisis que necesita, completa, con sus sequías, sus hambrunas, su deforestación, sus guerras, sus religiones apocalípticas, sus salvadores supremos, sus cárceles y cementerios para los que no sigan a los salvadores eternos, sus paraísos fiscales, sus programas asistenciales con tema musical y coreografía incluido. Claro, un poco de caridad siempre será bien visto. Su comandante Marcos, ellos y nosotros, dos, la máquina en casi dos cuartillas. 4. La tormenta. Socialismo o barbarie, decía Rosa Luxemburgo. La tormenta que se avecina no es producto de la barbarie, sino del progreso. Cualquier proyecto emancipador debe liberarse de la mitología del progreso. El desprendimiento de los glaciares en el cono sur, las crisis de Chernobyl, Fukushima, Three Mile Island, el calentamiento global, el arrasamiento de los pulmones de la Tierra, la vuelta al trabajo esclavo, la predominancia mundial del trabajo precario, la eliminación masiva del campesinado mundial, el incremento de las plagas, la miseria mundial, las guerras y las nuevas guerras, los odios étnicos, los renglones torcidos de Dios, el incremento del tráfico de personas, el terrible método de las desapariciones forzadas, de la nada nueva forma de explotación del cuerpo, no simplemente de la fuerza del trabajo, la ausencia total de perspectivas para el 80% de la población mundial, la crisis de la educación, del sistema de salud, etcétera, etcétera. Todo eso es el resultado del progreso. El progreso en el capitalismo actual es comprar una casa a crédito que te van a quitar porque nunca vas a poder pagar ni siquiera los intereses. Tener un fondo de retiro que se pasea por los shadow banking systems y que corre el riesgo de desaparecer de la noche a la mañana. Tener un ejido donde abajo del suelo hay oro, plata o cobre o cualquier metal. Claro, si es coltán, pues mucho mejor. Y de repente se declara área protegida y luego se vende a los canadienses, se extrae todo el mineral, sale por las costas del Pacífico, es llevado por tremendos barcos chinos y nos dejan a cambio toda la materia prima para producir cristal. La catástrofe que se avecina no es una crisis más en la historia del capitalismo. Es un ajuste de cuentas entre el capital y la humanidad. Y va más allá de las buenas o malas intenciones de tal o cual gobierno. Y se expresa en un dato tremendo y al mismo tiempo nítido. A finales de 2014, la deuda mundial representa el 286% del Producto Interno Bruto Mundial. Estamos frente al auténtico hoyo negro de la economía mundial. La tormenta está ya entre nosotros. Decenas de miles de desaparecidos, centenares de miles de asesinados y secuestrados, territorios enteros tomados por una santa alianza entre las bandas criminales y la más grande y peor de las bandas, las Fuerzas Armadas del país. La tormenta en que las Fuerzas Armadas y Policíacas Norteamericanas ya tienen miles de asesinos armados dentro del país. La catástrofe de ver cómo avanza la desertificación del país como producto de la construcción de minas a cielo abierto que transforman la vieja cultura agraria y nos regresan a los bares prostíbulos llenos de niñas centroamericanas, a los matones y asesinos que se pasean nada más que ahora con cuernos de chivo o M16. La catástrofe de millones de nuevos esclavos en todo el mundo. Los teóricos de la nueva cultura laboral deberían tener la cara llena de vergüenza. El obrero plurivalente que debía pensar el mundo al revés es sustituido por un nuevo esclavo que vive hacinado en galerones y que mira pasar el tiempo sin tener la menor idea de lo que significa una jornada de trabajo, un contrato colectivo, un círculo de calidad, una fusión entre trabajo manual y trabajo intelectual. La catástrofe de un movimiento campesino que se dio poco a poco para ceder todo poco a poco y que cada año amenaza con retomar la Ciudad de México como Luis Emiliano Zapata en 1914, que acaba negociando en Gobernación mayores ayudas que nunca llegarán a sus agremiados, sino que se quedarán en sus bolsillos, y que ahora orgullosos se dedican a conformar grupos paramilitares, como el de la CIUAC, que hace un año asesinó a nuestro compañero, el profesor Galeano. Parece que la tormenta está aquí y va a desarrollarse con mayor fuerza. Entonces habrá que pensar cómo salvarse, cómo construir una cosa, por pequeña que sea. 5. Conclusiones. Si es verdad que la fase neoliberal del capitalismo no es un simple cambio de modelo económico, sino del conjunto de las relaciones sociales, en tanto se busca controlar no solo la fuerza de trabajo, sino la vida de los seres humanos, entonces estamos hablando de un proyecto de dominación que busca desorganizar, reorganizar, desde luego, la economía, pero también la cultura, los lazos humanos que se han construido desde siglos atrás, la economía moral de los que viven en el campo y en las ciudades. Se busca fragmentar las relaciones laborales, romper el tejido social, criminalizar a los movimientos sociales y al otro, al que no forma parte de ese nosotros cerrado a piedra y lodo, que es la sociedad del poder y donde es mucho más fácil salir que entrar. Veamos algunas de las características de esta fase. A. En los últimos 30 años se ha construido un archipiélago mundial de islas en las que está concentrada la capacidad tecnológica y científica mundial. El poder financiero, el poder simbólico y mediático del tiempo presente, una treintena de ciudades representan la infraestructura del cerebro y corazón del archipiélago. A su lado hay zonas claves para el futuro del capitalismo, porque en ellas se encuentran las reservas energéticas del mundo, petróleo, gas, uranio, agua, biodiversidad. Si en las 30 ciudades se administra y se manejan los flujos financieros, en estas zonas se juega el control del mundo y el futuro de la humanidad, la nueva conformación y la nueva competencia. Paralelamente se busca establecer macroregiones productivas. Su ubicación geográfica y su adscripción formal a tal o cual estado son secundarias. Lo crucial para su definición es su importancia geopolítica y geoeconómica. B. El control del territorio se convierte en factor productivo clave en tanto directamente genera condiciones para engendrar valor. Esto es hoy por hoy el escenario de las confrontaciones más significativas entre el capital y los guardianes de la tierra, los pueblos originarios. C. El Estado nacional, como un holograma, vacío de contenido, produce un espectro al que dirigir todas las diatribas. La explotación, el despojo, el desprecio y la represión ceden el paso al monstruo de la corrupción. A un jefe de Estado no se le pide ya una visión global del desarrollo económico, sino simplemente que no robe, que viaje en Volkswagen o en Suru, como si eso sustituyera el papel que todos juegan como parapetos del capital financiero especulativo. El Estado nacional queda reducido a cenizas. De ser regulador de la competencia o de los factores de la producción, hoy es un mero instrumento de seguridad interna para que la destrucción de la nación se lleve a cabo bajo una vigilancia extrema. D. La subcultura que ese Estado dejó atrás es muy grande. Por eso el grueso de los movimientos sociales se dirigen a ellos para solicitarles protección para sobrevivir. No deja de ser paradójico que acudan al criminal para que detenga el crimen. Los sindicatos, las organizaciones campesinas, las organizaciones de colonos, etcétera, vuelven hacia el gobierno añorando una época que ya pasó y que no volverá. No solo las organizaciones sociales hacen eso, también las organizaciones de izquierda. El culto al mal menor que permite la lógica perversa de ir cediendo un poco para ceder todo, se ha impuesto en el pensamiento de izquierda. Para muchos, el problema es quién está en el gobierno y qué política aplica. Hasta ahora, todos han reducido sus plataformas originarias para pasar al realismo político. El construir el capitalismo, el enseñar a la burguesía a construir el capitalismo. En el terreno político, ese itinerario va de Marx a Keynes para descubrir llenos de emoción a Piketty y finalizar aplicando lo que decía Friedman. Puede ser que este camino esté empedrado de buenas intenciones. Lo dudo, pero seamos benévolos. Pero pensamos que acabará en desmoralización y fracaso. Atrás de eso no se ubica un juicio moral, sino algo que pensamos debería ser más fuerte, que debería ser fuente de discusión más que seria, a saber, ¿para qué sirve la toma de gobiernos en un Estado que ya no es lo que era y deja poquísimas posibilidades de cambios profundos? F. La idea de que el proletariado era el núcleo de todo proceso de rebeldía, el sujeto histórico de la revolución, no era producto de la mente calenturienta de tal o cual revolucionario, llámese anarquista o marxista. Atrás se ubicaba un análisis del capitalismo de esa época. Un análisis de la situación actual nos permite ver diáfanamente que ahora no hay un núcleo unificado de resistencia, que hay una gran diversidad de procesos de rebeldía. Por tanto, se requiere abandonar el síndrome de esperando a Godot. Los sujetos sociales no son una expresión abstracta, no son creaciones de la mente de un intelectual, son expresiones de la lucha. En innumerables ocasiones el sujeto no llega vestido de overol, sino de colores diversos, guaraches, sombreros, o de punk, darquetos, o de pantalones o faldas que se organizan y dicen basta a la buena onda los hombres feministas que otorgan, feministas entre comillas, que otorgan y quitan derechos a las mujeres como si fueran una especie de tómbola. Si es verdad que el concepto lucha de clases no parte de equivalencias preestablecidas, sino que es la lucha que determina lo otro, entonces es indispensable entender el carácter diverso y diferenciado de los que luchan. Cualquier etiqueta que se haga de esa diversidad la empobrece. La diversidad no requiere de ningún elemento de uniformidad, ni siquiera en el nombre. La teoría de la vanguardia no opera más porque habla inevitablemente de un movimiento homogéneo o poco heterogéneo al que hay que hegemonizar. Y cualquier lector, para no decir actor, de lo que está pasando en los últimos años, puede señalar que la homogeneidad en los movimientos sociales es inexistente. Esa ausencia impide la indispensable hegemonía, quinta esencia del concepto, permítaseme la expresión, angustiante y perverso de la vanguardia. Entre los diferentes que quedan, entre los diferentes, lo que da frutos es, pensamos nosotros, compartir. La compartición es una vía para conocernos, para echar trato y hacer cosas. Compartir desde el reconocimiento de que somos diferentes y de que estamos felices en medio de nuestra diferencia, porque como todo en la vida, lo homogéneo es pobre y parcial. Por ejemplo, compartir lo que está sucediendo en la región kurda de Siria y su lucha por la autogestión y la autonomía, ahí donde nos vemos en nuestras similitudes y diferencias, sin que nadie quiera imponer una línea política específica. Por eso es fundamental el encuentro, la compartición, también en el terreno de las ideas. El nuevo pensamiento emancipatorio no puede ser producto de una mente brillante, sino del encuentro de muchos diferentes, de los que buscan crear una serie de ideas comunes anticapitalistas frente a la forma de organización, desorganización del sistema capitalista. La respuesta a esta dura cadena que el neoliberalismo ha impuesto saldrá del encuentro y la compartición de los que resisten y se rebelan, no solo en las calles y los ejidos, los pueblos y comunidades, los barrios y montañas, la selva y los altos, la cultura y el género, el cuerpo y la mente, la ciencia y la filosofía, sino entre todos los que se resisten al pensamiento haragán, es decir, al pensamiento único, sea de derecha o de izquierda, los que no hacen apología del pragmatismo según el cual la política es únicamente el arte de la oportunidad y olvidan que el verdadero arte de la política es hacerla innecesaria. Romper el individualismo es la elaboración teórica de una precondición del pensamiento crítico. Otra es la modestia. Para que sirva, la teoría debe ser resultado de una práctica social. Parafraseando a Dionís Moscolo, un pensamiento en actos, la prueba práctica de las ideas, basada en una especie de lealtad hacia los desconocidos, hacia los inexistentes, hacia los invisibles, hacia los nadie, hacia los que viven en la frontera, en el límite entre el dolor y la rabia. Unos días antes del seminario Semillero, alguien me escribió lo siguiente, cito: diversas fuentes, aunque quizá ninguna especializada, afirman que la hidra es un diminuto animal inmortal. Al menos dicen un animal que puede llegar a vivir para siempre en condiciones adecuadas. Lo que más sorprende a sus estudiosos y a quienes divulgan los conocimientos de los estudiosos es su poder regenerativo. Se dice que si el cuerpo de una hidra es cortado en diferentes partes, cada parte regenera una cabeza en su lado apical original y un pie en el lado basal terminal original. Mi ignorancia sobre la biología y mi sospecha de que la mayor parte de nuestro conocimiento especializado son hipótesis soportadas y válidas por la gran industria académica, pero sin más valor que aquel que tiene mucho de nuestro conocimiento ordinario, me permiten lanzar una hipótesis. Si la hidra es inmortal en este mundo, lo que tenemos que hacer para acabar con ella es construir un mundo en que la hidra no pueda reproducirse. En la filosofía contemporánea se dice que un mundo posible es un espacio de posibilidad, una posibilidad lógica, una posibilidad concebible. Lo que no se dice es que este modo de pensar y hablar acerca de los mundos posibles le quita a la metáfora todo su poder transformador. Se pierde de vista que no se trata de concebir otros mundos, sino de construirlos. Las metáforas de la hidra y de los mundos posibles dejan en claro que la transformación del sistema en que vivimos no puede hacerse por partes. Cada vez que rompamos una cabeza, crecerá otra. La hidra se reproducirá infinitamente si no modificamos el entorno de modo tal que ella no pueda sobrevivir. Pero quizá para darle contenido a la idea de otro mundo, podemos empezar por preguntarnos quiénes somos, quiénes queremos ser, quiénes podemos ser en el mundo, en qué mundo. Hasta aquí lo que me escribió esta persona. Hace muchos años, un rebelde alemán dijo: la filosofía no ha hecho más que interpretar de diversos modos al mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Interesante, ¿verdad? Pero incompleto. Yo diría, para poder interpretar de diversos modos al mundo, es necesario comenzar a transformarlo. A las preguntas finales, que es de esa alguien que me escribió, creo que le falta una que es clave. ¿Qué hacemos para transformar al mundo? Porque es la única posibilidad para así poder interpretarlo. Efectivamente, si para derrotar a la hidra se requiere de otra geografía, entonces es necesario construirla y no actuar con base en las reglas de la actual. Otra geografía, otro tiempo, calendario, dicen los compas. Cuando José Arcadio Buendía está atado a un árbol y llega el padre Nicanor de Macondo y lo reta a jugar a las damas, él no acepta, porque nunca, dice él, puedo entender el sentido de una contienda entre dos adversarios que están de acuerdo en los principios. No se puede destruir la hidra si nuestro accionar político y ético cuenta con los mismos principios que la hidra ha impulsado desde que la dominación es dominación. Ese es el problema de la mayoría de la izquierda mexicana y del mundo. Se parece tanto a sus contendientes que actúa y piensa igual que ellos. Y quien piensa y actúa igual que sus contendientes se convierte en lo mismo. Hoy somos lo que tanto odiamos, dijo José Emilio Pacheco. Quizá el Estatuto de Kioto le corte un tentáculo. La Carta de los Derechos Humanos y el reconocimiento de las cuatro generaciones del derecho, otro. Si Syriza resuelve salirse del euro, de la zona euro, podría perder una cabeza. Si se gana una huelga general en algún país, otra, etcétera. Pero nada de esto por sí solo, ni todo junto, garantiza que el animal ese detenga su proceso de reproducción y de regeneración. Para acabar con su fuerza, es necesario crear un mundo en el que no pueda reproducirse. Se requiere hacer tabla rasa y volver al comienzo, que como le gustaba decir a Deleuze, siempre se encuentra a la mitad. Al final no se tira todo por la borda, pero sí lo que ya no ayuda a entender lo que está pasando. Construir otras relaciones sociales, por pequeñas que ellas sean al inicio. No contentarse con ver cómo florecen, sino siempre plantearte el reto de vincularte, no fusionarte con otros que quieran hacer lo mismo, donde las relaciones de dominio no operen, donde valgan por lo que eres y no por lo que ganas, donde puedas trabajar sin que exploten tu mano de obra, donde lo que creas o crees no te sea ajeno, que no baile frente a tus ojos, sino que tú bailes alrededor de tu creación y que a partir de ahí te propongas repensar el mundo. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? ¿Quiénes podemos ser? ¿En qué mundo? ¿Qué hacemos para transformar al mundo? Porque es la única posibilidad para así poder interpretarlo. Esas serán las precondiciones para poder derrotar algún día a la maldita hidra capitalista. Gracias.